vas. Programaré el placer en la clave de re. No existe, ya lo sé. Ven a bailar. Oye, mi caja de ritmo. Caja de ritmos. Caja de ritmos. Te he besado en 3x4. Eres mi adicción. Maquillaste para la ocasión. Ya no me detendré de enchufar a la red. No hay nada que temer. Ven a bailar. Sigue a mi caja de ritmos. Caja de ritmos. Usa algún manual. Revisa tu